Sí, a ver, lamentablemente hubo un accidente en calle Victoria, por lo cual no logramos dimensionar todo el tráfico en forma normal, digamos, por esa arteria. Sin embargo, como se ve en el sector de Franque, el tema anda súper bien. A esta hora había un taco enorme por Callero de la Concepción y ya no se ve, digamos, siendo un cuarto para las 8, no se ve esa congestión, así que por lo menos en el sector de Franque, nosotros estimamos que el tema está bien, resultó la idea y esperamos que ya mañana Victoria esté habilitada, cosa de ver Victoria entre Pedro Mon y República cómo funciona, pero debería funcionar bien porque de hecho hay una pista que no se está utilizando, pista que se debería utilizar y generar mucho menos congestión. Congestión que hoy a esta hora prácticamente no se ve. Básicamente considera el puente Chauracahuín con calle Victoria entre Héroe de la Concepción y Avenida República, una sola dirección desde Franque hacia Ragüe. Esto quiere decir que las personas de Ragüe que quieran ingresar al sector de Franque no lo pueden hacer, tienen que tomar otra alternativa para ingresar al sector de Franque, que es vía reversible, carrera, y pueden ingresar sin ningún problema, porque como ustedes pueden ver, tanto de los vehículos que vienen desde el centro hacia Franque como los que salen desde Franca hacia el centro, no hay prácticamente taco.